Seguimos en Acá Rock y ya está con nosotros la Basto Rey. Un aplauso para ellos. Qué lindo. Estaba comiendo torta, tomando agua, qué sé yo. Empecé a escuchar la Basto y ya me pintó. Te relajaste. Saqué una birra, un vinito o alguna cosa, se destape para tomar algo. Pero la puta, qué lindo tenernos acá. Gracias, chicos. Preséntense, por favor. Muchas gracias, Hernán. Un placer estar acá y ahora acá en los estudios de esta mítica radio con poco tiempo en el aire, ¿no? Pero mítica ya. Exacto. Toda una historia y muy lindo estar acá. Un fiel oyente yo de los programas de Gillo Cantón. Sí, señor. Sí, yo también. Así que yo, vos es como místico. Es igual. Una mística. Tiene algo distinto. A mí me a pasó... pesar de que hace poco que está en el estudio, ¿no es cierto? Acá, pero ya logró como una mística. Es bárbaro, ¿no? Es cierto. Vos sabés que... cuando llegué la primera vez, el primer programa, también me impactó y me quedé acá y pensaba, me hacía cabrurar porque yo soy oyente realmente de la radio de hace mucho tiempo. Sí. Y escuchaba desde la mañana, bueno, y la verdad que me impactó también estar acá y tiene algo distinto, es verdad lo que es. Sí. Es como y es un lindo lugar, ¿viste? Qué lindo que estás, ¿no? Sí. Uy, no escucho un poco, no sé qué me tocaste, yo, pero bueno, me bajaste. Me equivoqué de control, Perfecto. Chicos, preséntense. Bueno, preséntese, señorita, usted es la más importante. Bueno, gracias. Yo soy Celeste y soy una de las coristas de la Basto. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos, mis amigos. Todos. Soy Celeste. Mi nombre es Celeste. Fernando, guitarrista. No. Con él. Y Diego, y toco el bajo. No seas tímido, Diego. Claro, no seas tímido. El pulpo, el pulpo. El pulpo. Vos sabés que la vez que tocaron en la trastienda... Bueno, lo que era la LP, ¿no? Sí, la LP, qué sé yo. Estuve y me impactó. Estuviste haciendo coros descalza. Ah, sí, mira vos. Por una cuestión de qué, sentir algo distinto. Sí, o por la qué. Verdad que me gusta disfrutar cuando estoy arriba del escenario. Eso y me impactó, fluir pero en serio, con creo, la ¿eh? Música que está sonando y los pies me conectan a la tierra y al sonido y. Está bueno. Está muy bueno, me impactó. Mirá lo que me quedó, pero vi todos los chicos cómo tocaban, me encantaron lo que hicieron. La posibilidad de estar en el escenario, tuve que sacar fotos y qué sé yo. Entonces me llamaba la atención ciertas cosas y una de esas cosas, aprovecho para decírtelo. Bueno. ¿Cómo se siente la música? Las dos. Sí, es hermoso. ¿Cómo sienten la música? ¿Cómo lo van sintiendo? Vos te das cuenta como público que es un placer enorme. Y para ustedes, desde el escenario, debe pasar exactamente lo mismo. Es un momento de libertad del escenario. Por eso yo creo que el tema de ser y hacer contacto a tierra y o sea, también sentir el tacto de los pies, ¿no es cierto? Y que la música también entre por ese tacto de los pies. Y toda la libertad que implica arriba del escenario. Me parece que somos animales del vivo nosotros, más que nada. Se disfruta mucho y sí se siente. Es una... energía distinta. Mucha bueno, energía, sentís lo que te el feedback con el público, sí, ¿no? Totalmente. Porque ya tienen la parte, un público que ya lo sigue y ya están con ustedes, entonces es como una familia, ¿no? Que está dando vuelta por ahí. Tenemos la suerte de tener gente que viene a vernos, realmente que está esperando por ahí que uno toque para ir a verlo y que se comprometen con la banda y asumen su parte en esta historia, ¿viste? Y sienten en ese momento, o sea, estamos tocando y estamos contando la historia de ellos también, de claro, repente. Sin duda. Porque somos del mismo lugar, de verdad. ¿Cómo arranca este año del Abasto? ¿Cómo lo recibe? ¿Y cuáles son los proyectos que tienen para este año? Este año arranca estudiando mucho una parte de la banda y complicados también, por eso después con los laburos, lo de siempre. Complicados con el tema de ensayo, muy complicados. Y tocando, tratando es de complicado, tocar. ¿En qué sentido? ¿Es difícil juntarse? Sí, muy difícil. Somos 12 con horarios claro, totalmente distintos. Muy difícil. 12 personas. Todo el que ha hecho alguna vez jugando al fútbol 5 sabe que 10 sí, personas y 10 van personas a jugar a cagarse. Bueno, es una hazaña. Esto también es porque es hermoso. Te digo sinceramente, me decían ensayar, prefiero ensayar 10.000 veces. Pero realmente es muy difícil coordinar los horarios de todos, más si todos trabajan en otras cosas. Para poder incluso hay horarios rotativos que no te permiten quedar, ponele, bueno, ensayamos todos los jueves a partir de las 8. El único horario que más o menos nos da es de las 10 a las 12 de la noche, que es cuando cierran las salas, y no todos los días, por ejemplo. Es muy complicado. El año pasado veníamos ensayando 2 veces por semana y hemos pasado por momentos muy manija de ensayar todos los días también. Y ahora estamos pudiendo ensayar, sinceramente, una vez por semana. Claro. Y es muy poco, se siente que es muy sí, poco. Sí, muy poco, ¿no? Queda un bache terrible. Uno vive también por esto, ¿viste? Y vive, y es esto también. Hablamos de que siempre de una independencia, que eso también lo que hablamos hoy con los chicos de pájaros. Totalmente. El ser independiente hace que vos tengas otras actividades por todos lados y no sea que vos vivís de la música totalmente. Simplemente es algo extra, placentero, hermoso, sí, con un objetivo de vivir de esto, pero bueno, hay que remarla, ¿no? Al principio. Y bueno, son muchos años de mucho laburo y mucho cansancio también. Sí, porque uno tiene una vida además. Uh-huh. Y la mayor parte del día está en su vida también. Y uno es, al mismo tiempo, es mucho esto también, como te decía hoy. Sí, somos la Basto Reggae, yo continuamente soy la Basto Reggae. Yo tengo una peluquería, estoy cortando el pelo y soy la Basto Reggae, ¿me entendés? Y trato de hablarle a la gente de la Basto Reggae, yo todo el día soy la Basto Reggae, y duermo y soy la Basto Reggae también. ¿Sí? Está bueno eso, cortar el pelo y le decimos, mira, ahora te voy a poner un tema, y va cortando. Igual me da mucha vergüenza escucharme, ¿eh? Por ejemplo, yo no soy de escuchar los discos. ¿No se pasa en la pelu la Basto Reggae? No, saqué el equipo de música ahora y miro tele. En la peluquería es el único lugar que tengo tele yo en casa. Ajá. En casa, en mi vida, quiero decir. En casa no tenemos tele. Por suerte. ¿En serio? Sí, tenemos una tele, pero tengo enchufada la Play. Nada más. Mirá vos. Después no hay cable, no hay canales de aire, nada. Voy a ver con mi suegro los partidos de gimnasia. Sí, muy bien. Y es lo mejor que puede hacer. Mejor, ¿qué va a hacer? No, bueno, pero lo peor, que lo sabemos. Sí. Ustedes fútbol no pueden hablar, así que todo lo que diga... Hoy no puedo hablar, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene no va a poder decir nada. Sí, sí. Che, pero qué lindo eso. Y por alguna razón, yo por ejemplo, la tele es como que... No te digo una compañía, pero por ahí la prendo y no miro. Está así como ahora, como los televisores. Sí. Y está así, y yo sé que como que hay alguien. Te mira vos. Sí, yo soy más de radio realmente. Y sobre todo de AM. Y ahora estoy escuchando un poco de FM, pero realmente necesito escuchar a alguien que hable, como una compañía, ¿no? Sí, eso está bueno. Sí, pero no sé, ¿vos sos más de escuchar música? No, me gusta mucho la AM también. Ah, ok. Sí, pero últimamente no estoy escuchando mucho AM. Me había enganchado que estaba Dolina. Sí, me había enganchado un poco con Dolina y con el programa anterior de Tom Lupo. Ajá, sí. Me había enganchado este año, principios de año, y después medio que se me pasó, pero soy, no sé... oyente de... Me acuerdo del alargue, mirá. Sí. El alargue del fin de semana. Con Cali Fidalgo. Sí, había un montón. Sí. Quique Duplá. Me hacía reír mucho. Hace muchos años. Mirá, sí, qué interesante. Sí. Y aparte del Abasto, los demás, ¿qué hacen? ¿Vos qué hacés, por ejemplo? Yo trabajo en una distribuidora. ¿Distribuidora de? De Unilever. Y estoy ahí de administrativo. Estoy un poco en cada lado. A full. ¿Usted, señor Fer, dónde está? Soy tornero en una matricería. ¿Tornero de madera o de...? No, acero. Ah, de acero. Qué complicado. ¿Cómo es que...? No puedo creer cómo... Es alucinante. ¿Alguna vez viste un torno? No sé si alguna vez la gente lo vio, pero es increíble. Vos ves cómo manipulan el acero, que es imposible. Sí, sí. Parece blandito. Es una cosa... Y que vos te preguntás, ¿cómo habrán hecho esto? Es bueno, infernal verlo, así que tenga posibilidad, pues lo hay. ¿Y usted, señorina? Y respecto al trabajo, soy maestra jardinera, trabajo en un jardín maternal. No, mirá qué lindo laburo. Eso es hermoso, muy tierno es eso, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Debe ser muy difícil también, porque la verdad... Tenés que tener paciencia. Tenés que tener la paciencia. ¿Le canta canciones a los alumnos? Le canto canciones, no de la Basto Reggae, pero podría también. ¿Y por dónde queda el jardín? 60 entre 8 y 9. Ah, es un jardín... Está bien. Es un jardín del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. Qué lindo, che, qué lindo trabajo. Trabajar con chicos es como que... Es otra energía. Yo no sé si podría, porque... qué sé yo, debe ser difícil también manejar tanto los chiquitos, ¿no? Pero los chiquitos son hermosos, digo. Son hermosos, ¿no? Te llenan de mucho amor, sí. Mucho amor, debe mucha ser. Esencia, mucha simpleza. Qué lindo laburo. ¿Y la peluquería dónde la tenés? Yo en Abasto. Obvio. Claro. Sí, sí, vos sabés que estoy viviendo en Tolosa, entonces es una rara, porque... O sea que te vas a... Tenés un viajecito. Todos los días, sí, todos los días. Yo lo veo siempre. Es mi contacto con el barrio, está bueno. Mirá qué bueno, o sea que cada uno tiene sus tareas distintas, pero en un punto se juntan y hacen la Basto Reggae, sí. y suena como suena, que cada día está sonando mejor, ¿no? Porque la verdad que es hermoso lo que hacen, loco. Bueno, muchas gracias. Y bueno, se van a estar presentando en... Pará, acá tengo... Ah, en Guajira, ¿está bien? Sí. En 49, 4 y 5, qué lindo lugar para tocar. Se ha puesto muy, muy bonito y... Todo, la estética del lugar, sí. Está buenísimo. Es muy gracioso porque en el escenario no entramos, básicamente. O sea, entramos, claro. Nos acomodamos cual Tetris. Sí. Y entramos Pero la pasamos muy bien ahí en ese escenario, es muy divertido. Aparte, claro, es lindo lugar, Guajira. ¿Para cómo? Sí. Fíjate que al Abasto le gusta el asado, por ejemplo, es a la vista estamos, ¿no? Sí. Entonces, ese escenario es un poco complicado. Si fuésemos rastas, capaz que podían hacer. Entrábamos más. Pero bueno, el escenario. Claro, son 12. 12. Claro, son 12. El escenario tiene que ser grande, sí o sí, porque no da nada más. Con igual entras, de alguna forma te acomodas. O chiquito y acogedor. Eso está bueno, esa es la idea. Pero qué lindo bueno, poder verlos ahí. ¿Y en qué horario van a estar tocando? Vamos a estar después de las 24, digamos, o sea, el segundo turno. Ajá. Y van a tocar los amigos de Combinaciones también. Con el amigo Loquillo, con el Quique ahí de Berizzo, toda la gente de Berizzo. Qué lindo, o sea, que va a estar más. Gente que hace mucho también, que está en el palo y. Vas temprano, te toman una cervecita y se ven al Abasto Rey y después a los chicos, ¿no? ¿Algo así? Sí, algo así. Bueno, ahí los chicos. Qué lindo lugar. Bueno, ¿qué van a estar presentando el último disco? ¿Qué van a estar haciendo? Estamos incursionando en algunas canciones nuevas y después lo de siempre, pero hay bastante material nuevo. Uh-huh. El tema es que no sabemos bien cómo tirarlo y lo que queremos es, como objetivo que hoy preguntabas, seguir tocando ahora para ver si podemos recaudar algunos pesos y poder entrar a grabar a fin de año. Volvemos al material que está dando vueltas. Uh-huh. Sí. Estamos hace rato queriendo grabar, pero el tema económico es que sale una fortuna, realmente. Sí. Sale mucha la gente que por ahí está escuchando y no tiene ni idea de decir, bueno, grabo un disco o lo que fuera. Sale mucho dinero, horas de grabación, horarios. Y la banda que no genera, porque si nosotros nos ponemos a tocar una vez por semana, ponele para generar, dividís mucho el público y no te va a ver, porque sabe que no te va a ver hoy y te va a ver la semana que viene. Sí, entonces empezás a dividir el grupo. A nosotros nos pasó en comienzo de la banda de estar moviendo una buena cantidad de gente. Yo me acuerdo en ese momento era mucho, era aproximadamente 150, 200 personas, que era mucho para nosotros, que recién arrancábamos. Y nos endulzamos con el tema y llegamos a tocar hasta, me acuerdo, un viernes, sábado una fecha, domingo dos, una locura, todo en La Plata. Claro. 4 días en 3 días, claro. O sea, 4 fechas en 3 días. Claro. Y a la última fecha fue mi hermana nada más. La idea está bueno tocar, claro, la idea está bueno tocar, pero por ahí decir viajar, o sea, en otro lado, en distintos puntos de la provincia, de Buenos Aires. Claro, pero otra cosa complicada también para la Independencia, claro, que generalmente el productor de la fecha te exige vender cuando vos vas a tocar y no sos nadie. O sea, nosotros tampoco somos nadie, obvio, pero afuera son menos todavía. Entonces te exigen a vender. ¿Qué onda tu entrevista tan negativa? ¡Ey! Estamos hoy con nadie. Con nadie. No, señor. Aquí les manda, que somos una mierda. Aquí les manda saludos Nicolás Alberio, dice un gran abrazo Nico, para los amigos qué de grande Abasto Rey. Nico, es que hay un montón de cosas Nico. Hermosas. No, Nico, hay un montón de gente. Vivía ahora acá en La Plata, pero vivía ahí a media cuadra de la peluquería, una cuadra. Por ahí yo te entiendo lo que hiciste decir, de que por ahí no son una banda. Claro, y sabés que lo que pasa es que te piden vender, no sé, unas 20 preventas, por decirte, a 30 mangos, aunque sea, pero vos además de esas 20 preventas tenés que sacar un micro de acá hasta Capital, ¿me entendés? Sí. Porque venderlas vendemos, joya, y el micro, ¿cuánta plata perdés? O sea, vos no le podés hacer un paquete a los pibes como si vos fuese la renga, ¿me entendés? No pueden gastarse, qué sé yo, 500 pesos en una, sí, una locura. Sí, te entiendo. Nuestra gente no le podemos exigir eso. Y a su vez lo hermoso es que siempre que va, las veces que yo estuve y eso pasó, la gente acompañó y estuvo re lindo. O sea, estar en la vereda en Buenos Aires, no sé en dónde, y que venga un montón de gente cantando Dale el Abasto y como que nada, te llenas de amor y querés abrazar a todos y entrar con ellos cantando, digamos. Qué lindo eso. Bueno, esa imagen está buena, Vamos a hacer, todos aquellos del Abasto que estén escuchando, vamos a hacer un tema, dale. ¿Qué tema podemos hacer? Podemos hacer allá en Abasto, ¿no? Ya que hablamos de Abasto. Dale, vamos con ese tema. El Abasto Rey está acá a la 221, estamos disfrutando muchísimo de eso, así que bueno, vamos a escuchar un temita, dale. Sobrepasó la imaginación que despliega sus alas adueñadas de la voz a la simpleza del reggae de sobreexpresión. Si se hace con respeto y con buena intención, Waldo. Identificación, pretende esta canción en la plaza de la llama que ilumina mi interior. Desafía el poder, le molesta al opresor. Somos piedra de la bota y semillas en la unión. Waldo. Allá en Abasto entienden mi canto, acá en Abasto escuchan mi canto, sueño que Abasto cante este canto. No lo piensen más, yo soy de tu lugar. No lo piensen más, yo soy de tu lugar. Para estar confundido no sobran los motivos, si el presente golpea no hay que hacerse el distraído, hay que detenerse a pensar que hay que dejar de correr, porque es tiempo de cambiar y algo está por suceder. Allá en Abasto escuchan mi canto, acá en Abasto entienden mi canto, sueño que Abasto cante este canto. Qué tranquilito ahí, qué dulce, loco. Sí, es una canción que le hicimos al barrio esa, linda. A la gente de Abasto. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene mucha gente, bueno, Abasto, obviamente, ustedes, la pertenencia. Sí, pero Romero, de Abasto, Romero, ¿no? toda esa Hernández. Toda esa zona está acaparada por ustedes de una. tenemos una linda audiencia allá. De hecho, Pablo es de Abasto, si no me equivoco. De Olmos. Pero suena el Abasto, dicen Olmos. Mucho. Sí, es verdad, ¿no? Sí. Sí, de hecho la primera vez que la veo bailando así, tan emocionada y tan contenta, así que con ustedes. Che, bueno, viene un año por delante, difícil, yo sé lo de la grabación, pero bueno, la idea es buscar unos pesos como para avanzar. Así que toda la gente que está escuchando, que esté atenta, para poder ir y hacer el aguante al Abasto real, ¿no? Está bien, está bueno hacer el aguante de escuchar los temas y demás, pero también los amigos tienen que ir y poner un billetín como para que el Abasto pueda resurgir y pueda hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Que es grabar. Sabes que la gente entiende bastante las reglas, digamos, esas reglas tácitas que tenemos, y sabe la gente que nosotros necesitamos esa entradita, ¿viste? Y sí. Y hace, o sea, con esta banda casi, y va a ser 10 años en enero que estamos laburando y moviendo el traste, y la gente se da cuenta. ¿Hubo muchas modificaciones en estos 10 muchas, años? Muchas, muchas, sí. Sí, originales quedamos 3. Ah, de 12. De 6, digamos. De 6 originales quedamos 3. Ajá. La mitad, digamos, de lo que fue la banda que arrancó con su seno abastense, digamos. Y no, bueno, eso es esa depuración también viene a lo largo del desgaste de tantos años, de pelearla, no todos tienen la misma... Sí, además, te cambia la vida un año para otro, qué sé yo. Hay mucha gente que hoy está haciendo esto y por ahí empieza a crecer y necesita, le pide más que el Abasto Reggae, ¿viste? A nivel por ahí, nosotros hacemos una música... Muy popular a veces y muy para la gente, además. Y hay gente que por ahí necesita aspirar como músico a algo un poquito más elevado, digamos. Uh-huh. Y está complicado entre lo que es el trabajo y todo poder seguir en 2 o 3 bandas a veces. Más elevado, o por ahí bueno, otra cosa. Aparece otra cosa, sí, la familia, qué sé yo, no sé, lo que sea. Un montón de cosas, ¿no? Pero son tantos años y de lucha, que a veces también el desgaste es lógico, sí, ¿no? sí. Es difícil, pero lo bueno es que estén unidos, son 12, loco, ahora, y que estén todos ahí. Pará, somos 12, lugar. Pero cuando aparece un ex Abasto Reggae de vuelta, está siempre, y están dando vueltas, y están por ahí. Ahora volvió el Peter, que hace como 5 años que no toca, y el loco está ahí, y el otro día justo faltaron los guitarristas, y estaba el Quiz, que fue el primer violero de la banda, justo fue porque vino con Cuchi, ha ido a comer con Cuchi, ¿viste? Sigue la relación, estamos fuertes. Está bueno. Y se puso a tocar el Quiz, tocamos un ensayo con el Quiz y con las chicas que no, ni se conocían, por ejemplo. Está bueno. Pero el tipo va a seguir siendo un Abasto Reggae siempre, ¿me entendés? Porque sí, porque nos marcó en definitiva a todos esto. Es una historia ya de años larga y con mucha relevancia en nuestras vidas, sí, en la esencia nuestra, no sé. Es el ideal. Está tallado en el en algo, no sé, ahí en el alma. Acá no dicen por Twitter, Nico también, para una noche tan fresca, nada mejor que escuchar la Basto Reggae en 221 Radio. Eso, qué lindo, qué lindo. Te estamos calentando, Nico. Quédate tranquilo, prepárate. Che, yo les quiero agradecer. Saludos a Nico y a Flor, que debe estar también ahí. Dale. Yo, la Flor, que es la sí, la novia de Nico, sí, ah, perfecto. Sí, sí. Che, gracias por haber venido. Es un lujo que estén con nosotros. Yo me gusta mucho compartir. Que vengan las bandas al piso, me encantan porque es algo distinto, poder charlar, poder comunicarnos. Es distinto a la telefónica. Sí, sí. No lo disfruto tanto, ver las caras, ver lo que sienten, ver el sentimiento con cada cosa, a mí me motiva muchísimo más. Así que les agradezco de corazón que estén acá con nosotros, que hayan compartido este rato aquí en la radio. Nos vamos a despedir con un tema de ustedes, así que prepárense, no sé qué tema van a hacer. Pero nosotros ya nos vamos despidiendo, Gastón. Acá había una serie de instrumentos que me causaban curiosidad. A ver, pará. Bueno, quiero escuchar cómo suena. Alguno, si a ver. Sí. ¿Ese? No. ¿Cómo se llama ese? Toc toc doble. Ese es muy del jardín, en realidad. Como pisar, que no tenía idea. Los instrumentos del jardín en mi casa y bueno, lo llevo por las dudas. Mirá qué bueno eso. Toc toc doble. Bueno, vamos a aprender. El percusionista no pudo venir, así que... Está bien, dijiste. No lo voy a tocar. Ah, bueno. No, sí. Ahora vas a tener que meterlo. Ahora vas a tener que escuchar el toc-toc doble. Che, Gastón, nos estamos yendo para la semana que viene. Nos despedimos, nos reencontraremos el próximo domingo a las 21 horas, como siempre. Muchas gracias a todos por haber escuchado acá Rock. Lo hacemos con mucho amor, mucho cariño. Gracias a la gente de la radio por habernos invitado a la fiesta del Día del Trabajador. La pasamos muy bien, ¿eh? Un beso grande a todos. Muy bien, de hecho, yo me acosté a las 9 y pico de la mañana, así que se imagina que la debo haber pasado. Pero la fiesta terminó antes. Bueno, punto suspensivo. Me imagino que la pasamos muy esta bien. Esta historia continuará. Nos divertimos. Después le voy a contar todo lo que pasó. Muchas gracias a todos. Y nos vamos a ir con esta gran banda que se llama La Basto Reggae, que va a estar el sábado 9 de mayo a las 24 horas en Guajira, 49 entre 4 y 5. Chau. Hasta la semana que viene. Gracias por haber estado escuchando acá Rock. Se vuela tu cabello, sopla el viento y se vuela tu cabello y suspira, respira. Fluye el río que empapa tu destino, ruge el río que marca tu destino y nado, me ahoga. No quiero fijar el objetivo. Mejor cierro los ojos y viajo a intuición. Mis sensibles sentidos no me traicionarán. Me siento en la mente falta de premeditación. No está malo, no está malo. No quiero escuchar más que el latido de mi corazón. No está malo. Abrazo a mi religión. Daría mi vida para sanar tu herida. Hoy doy mi vida para curar tu herida. Daría mi vida para sanar tu herida. Hoy doy mi vida para curar tu herida. No sé si será un espejismo o no, o a un espío de los barrotes de mi prisión. Por más que lo intente y no pueda, yo insistiré. Me sobra el motivo para volver a nacer. No está malo, no está malo. No quiero escuchar más que el latido de mi corazón. no está mal, no, no está mal, no. El cuelgue del cielo de la noche es mi bendición. La Plata es la ciudad con más bandas por habitante y todas tienen algo en común. La Plata siempre está igual. Acá Rock, el programa con más bandas por oyentes. Canciones que nadie escucha.